Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, esto es FM La Gola. Me enteré ayer, quiero hacer un breve comentario, que me reemplazaron con otro locutor. Esto lo voy a hablar con Recursos Humanos después, más tarde. Pero quiero, hablar con de los padres y las madres que tienen estos chicos y chicas tomando escuelas. ¿Qué es esto de tomar escuelas a favor del aborto? O sea, es una combinación tremenda lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Es terrible. O sea, es primero los chicos de rehenes de los docentes y ahora la escuela de rehén de los chicos. Realmente estamos viviendo un incendio en este país. Vamos a la apertura, gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Horas, 3 minutos, ay, casi me quedo ahí como 3 minutos, 10 grados 7, llueve en la ciudad de Buenos Aires, muy buenos días, 9 de mínima anunciaban para hoy, ya la superamos, 12 de máxima. Escuché ayer a Graciela decir la visibilidad, a ella le gustan los 10 kilómetros, 9 kilómetros grado hoy. Poquito menos. Buen día. Cuidado, buen día. Ya no hay 10, no se ve todo. No, se ve un poquitito menos. Hoy estamos con plantel completo. Falta acá. Falta Caro, pero los martes no es que falta Caro, no viene los martes. Claro. Y ya sabemos que ya salió a la cancha, ya está jugando ahí. Sí, sí. Pablo Brambilla ya está en eso. Sí, seguro. Che, tengo un informe, le voy a ganar hoy con el tránsito un poquitito. Por favor. Porque dicen que una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un pasajero de tren porteño. Tremendo. Soñó que tomaba el tren San Martín en Pilar y debía viajar hasta Retiro. Pero los trenes no llegaban a Retiro, por lo que debía bajarse en la estación Villa del Parque y esperar, y esperar, y esperar, hasta que micros sin cargo adicional lo llevaran hasta Palermo. No Retiro, Palermo. Entonces, después de ese largo sueño, volvió a soñar. ¿Y qué? Soñó que había otros micros que los trasladarían desde la estación Sáenz Peña, un poquito antes de Villa del Parque, hasta la estación Miguelete, de otro tren, que es el Mitre, que va de José León Suárez a Retiro. Y se bajó en Miguelete Samsa, muy contento. Pero ¿qué pasó allí en la estación Miguelete? Que tuvo que esperar y esperar y esperar, porque los trenes que venían de José León Suárez venían llenos. Bueno, ¿qué me ha ocurrido?, se preguntó Gregorio mientras despertaba dentro de un tren. Es la suerte de metamorfosis que está ocurriendo. Y en el Belgrano pasa algo similar. Claro. Porque el que viene de Doña Rosa, ¿cómo es? Sí, Villa Rosa. Villa Rosa, sí. El que viene para en Bulón, allí hay dos micros, que lo lleva por dos estaciones hasta Munro y después pueden seguir el viaje. O sea, está complejo llegar en tren desde algunos lugares. Y te lugares convertís hasta en escarabajo. Y el destino final ya sabemos cuál es. Y encima, patitas, después, si quedás en un vagón, te pueden fumigar. Porque también, ya sabemos que hubo bichitos. Claro, o sea, exacto, son varios riesgos, ¿no? Los que vas corriendo. En fin. Qué bárbaro. Bueno, sí, acá tenemos, por ejemplo, Uruguay entre Sarmiento y Corrientes, corte total por obras. Igual, Buenos Aires Tránsito, en realidad es un anunciador de obras, ¿no? De Horacio. Ah, claro. Sí, del gobierno de la ciudad. Después, si mirás periodistas de tránsito, ahí te dicen, ¿no? Hay un corte, qué sé yo, bueno, va a estar bastante movilizado todo. Pero, bueno, vamos a ver si Samsa... O sea, es una mera propaganda. Sí, lo otro completamente que te tengo yo para aportar, que desde hoy a la noche se va a estar cerrando todo lo que es la zona del Congreso. Desde hoy, no porque hoy se empiece la vigilia, sino que empieza mañana. Sí. Pero se va a cerrar porque como va a haber dos marchas, va a haber, para que no haya conflicto, va a haber una marcha de un lado, una marcha del otro. Y después, bueno, iremos viendo para que sepan todo lo que va a haber mañana a partir de... las 14 con toda horas, la, claro, sí, con sí, todas sí, las actividades que ya se van a ir haciendo. Pero bueno, no nos olvidemos que va a ser difícil llegar al centro a partir ya de desde mañana. Hoy. Sí, desde hoy a la noche, a la madrugada, noche, ya ponen las vallas para cortar el tránsito, todo lo que es alrededor del Y además es como la antesala al paro, ¿no? Porque ya después el 14, el paro, bueno... Digo, está bueno que el espacio lo dejen libre para todas las que vamos, y todos los que vamos a ir a esperar la decisión de nuestros diputados para aprobar la ley de legalización y despenalización del aborto, pero la gente es un caos, es un caos. Mañana no se va a poder ir. Media sanción, sí, bueno, está. Bueno, por esta, ahora estamos en esta. Después pelearemos, lucharemos por la vamos otra. Vamos a ver. Igualmente, para estar a tono, ¿no? Y seguir peleando por esta ley, estoy verde con el color característico de la legalización del aborto por, bueno, ¿quién más? Charly García. Yeah. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Se intensifica la lucha en Chubut. El domingo por la noche, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, pidió a los docentes que vuelvan a las aulas y discutir paritarias a partir del lunes 18. El gremio ATE respondió anunciando un paro de 48 horas hasta el lunes que viene. Por su parte, trabajadores de la salud del Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn ocupan desde ayer a la mañana las instalaciones del Área Programática Norte de Salud. En tanto, en Esquel, trabajadores y trabajadoras de la salud también llevan adelante una ocupación pacífica del Área Programática Noroeste desde la semana pasada. La Plata, operativos violentos contra vendedores ambulantes. La comunidad senegalesa de La Plata intenta asesorarse sobre sus derechos ante el incremento de los operativos contra la venta ambulante, que crecen en cantidad y aumentan en violencia. Uno de los sectores más afectados son los migrantes senegaleses, que se dedican mayoritariamente a este rubro. Algunos referentes de la comunidad local buscaron asesoramiento en la Comisión Provincial por la Memoria. Los vendedores denuncian el accionar policial y municipal, sobre todo en lo relativo al racismo, la violencia verbal y la humillación. Agroquímicos, sin control en las quintas platenses. El cordón frutihortícola que se extiende entre los márgenes de la ciudad de La Plata y las localidades linderas es uno de los más importantes del país. Alrededor del 70% de las hortalizas son producidas en la región en más de 8.000 hectáreas. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de quinteros produce sin agroquímicos. Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata corroboró que 8 de cada 10 alimentos consumidos en las verdulerías de La Plata tienen restos de venenos. La mayoría tenían solo un agrotóxico, en tanto una cuarta parte de los comestibles tenían entre 3 y 5. Se aprobó el cupo laboral trans en Florencio Varela. La ordenanza lleva el nombre de Diana Zacayán en homenaje a la activista impulsora de la ley de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires. La norma aprobada establece la creación de un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a las personas trans. Fue una fiesta militante de la diversidad lograr el cupo en este contexto social e inscribirlo en el marco del Mes Internacional del Orgullo, dijo Marcelo Márquez, presidente de Varela Diversa. Docentes santafesinos dicen no a la cajita feliz. Así nombran en Santa Fe la venta de capacitación para docentes. Tras un debate realizado el pasado sábado, desde el gremio han decidido rechazar la cajita feliz. Esta tiene varias procedencias. Los docentes impulsan un documento de denuncia y un petitorio para que se firme en todas las escuelas, esperando que genere el debate necesario contra la mercantilización de la educación. Las y los docentes santafesinos consideran que estos cursos abonan el camino a la destrucción de la carrera. Diputados contra la reapertura de la causa Larrabure. La Cámara de Diputados santafesina declaró ayer su más enérgico repudio al intento de reabrir la investigación de la muerte del coronel argentino Larrabure en agosto de 1975 con el planteo de que es un delito de lesa humanidad. El pronunciamiento fue aprobado por 30-7 y 8 abstenciones. La diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, asoció el operativo político judicial a la intención de reinstalar la teoría de los dos demonios y negar la existencia del plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura. Realismo mágico. Según Jorge Triaca, el proceso de inflación va a bajar. A pesar de que el gobierno ya descartó abiertamente las metas de inflación por la disparada del dólar y de los precios, el ministro de Trabajo salió a asegurar que la inflación bajará y que el gobierno quiere cuidar el poder adquisitivo de la gente. El funcionario aseguró que la intención del gobierno es dar una señal bien clara de que van a cuidar el poder adquisitivo de salario y a la vez transmitir que no se modifican las condiciones de negociación. Despidos en la Campañola. Desde ayer, el Sindicato de la Alimentación se manifiesta frente a la planta agroindustrial del grupo Arcor en San Martín. Reclaman por lo que denuncian que es una seguidilla de despidos encubiertos dentro de la Campañola. La medida incluye la interrupción del ingreso o salida de camiones. El conflicto entre la empresa y el sindicato lleva varias semanas. Si bien no existe un comunicado formal, voceros señalaron que la empresa no se encuentra en crisis y que tampoco existe una política de despidos, sino el habitual movimiento de personal que puede existir en cualquier empresa. Amenazas contra Evo Morales. El vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, alertó hoy que la derecha busca desgastar y desprestigiar al gobierno y atentar contra la integridad física del mandatario boliviano. Son permanentes las amenazas de la oposición que recibimos contra la integridad física de nuestro presidente y eso no lo podemos permitir, señaló. A su vez, el jefe de la bancada nacional del MAS, en la Cámara de Diputados, David Ramos, declaró que son constantes los insultos y agresiones contra Morales. Esa guerra declarada de la oposición busca desestabilizar al gobierno con acciones de violencia, añadió. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Son las 8:19 en esta mañana gris, porque está lloviznando. Un tango vamos a poner después para acompañar esta mañana. Igual el tango es lindo, ya esto lo discutimos. Sí, a mí me encanta, no me encanta. Pero es tristón igual, ¿viste? No, tiene como una cosa. Yo sé que algunos han encontrado que no son tan tristones. No, pero viste, el bandoneón es como un sollozo ahí, ¿no? No, y hay algunas letras. Es hermoso. Si usted pone garúa en una mañana como esta. Claro. Claro, yo no digo que no, pero algunas son un poco más así, como, viste, provocadores. Sí, claro, sí, sí. Y aparte hay tangos nuevos que están muy buenos también. Claro, por eso digo. Por eso. Justo. No, claro, por supuesto. Pero bueno, 10 grados 7 para hoy, la visibilidad sigue siendo de 9 grados, lo lamento. 12 de máxima. ¿Qué va a ser? Según parece, mañana y pasado no va a llover, así que ojalá que la vigilia... sea con, no sí. Con sol, pero bueno, la parte que nos toque de sol que esté buena. Sobre eso vamos también a hablar más adelante cuando estemos pensando y hablando sobre esos indecisos, esos que están, si bien hoy se comentaba que más o menos ya están más o menos definidos, pero no lo quieren decir. Indecisos o silenciosos. O silenciosos que no los quieren decir, bueno, pero en eso en un ratito seguramente vamos a hablar sobre ese tema. También vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía y tenemos que hablar algo que nos gusta a nosotras dos, sobre China. Sí, claro. Dos expertas en China como que tenemos menos en que hablar mesa. Sobre China en la parte económica, que es lo que nos falta. Y aparte de economía china, sabemos cantidad de cosas sabemos. No sabés todo lo que sabemos. Tenemos columnas de informática, ¿no? Es legal. Todas esas cosas que no sabemos y que pasan. Sí. O sea, bueno, todo eso, más todas las informaciones, todo lo que significa el seguimiento de medios, bueno, todo eso va a estar acá. Muy bien. Programa. Bien, acá estamos. Seguimos en Ruta Alternativa, esto es la 102.5 para aquellos distraídos, distraídas que no saben qué programa es, en qué radio estamos. Claro. ¿Qué hora es? ¿Qué estamos haciendo? Le voy a mandar un saludo a Julio, ya de paso. Aprovechamos que escucha hasta las 9 en el 102.5. Está bien. Julio es el peluquero de allí, Villa Mitre. Y bueno, ya... Ahí está. ¿Viste? Ahí está el tango. Y bueno, tras el juicio oral al femicida de Lulú, Alejandro Javier Fernández, llegó el día de la sentencia en justicia por Lulú, y eso será el 14 de junio, donde se va a dictar esa sentencia. Para ver cómo está eso y cómo viene ese día, ya estamos comunicados con Gabriela Conder. Buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, un poco esperamos, ¿no?, este momento en que se dicte la sentencia de Fernández, y que el fiscal en su momento cambió de carátula de homicidio simple a homicidio vinculado. Sí, habíamos hablado con el fiscal porque, la investigación la hizo la doctora Carballido Calatayud, que fue quien acusó a Yanina González de abandono de persona seguida de muerte. Y en su momento, que se dio absuelta en 2015, gracias a la lucha feminista, digamos, porque es muy difícil cuando te acusan, digamos, y... digamos, llevar adelante toda esta defensa fue muy difícil. La misma que había acusado a Yanina de abandono de personas seguidas de muerte es la fiscal que acusa a Fernández de un homicidio simple. ¿Sí? Un homicidio simple, digamos, es lo mismo sin ningún tipo de agravante, ¿no? Y tengamos en cuenta que Lulú tenía 2 años y Fernández, un hombre grande ya, con la fuerza que tiene un hombre, etcétera, digamos, es lo mismo que acusar un homicidio simple, es como si hubiese acusado de la muerte de una persona de su misma contextura, de su mismo sexo, si era lo mismo matar a un hombre de 30 años que a una nena de 2 años. Claro, una criatura de 2 años. Claro. Entonces esa era la carátula, digamos, por lo que se acusó a Fernández. Es muy difícil cambiar después la acusación, porque hay un principio de congruencia, ¿sí? Se investiga por una cosa, ¿sí? Y la se tiene que garantizar la defensa en juicio, ¿sí? A vos te acusan de un homicidio simple, tenés que defenderte de un homicidio simple. Entonces es muy difícil cambiar después, digamos, la carátula en el juicio. Claro. Porque, digamos, las pruebas, le tenés que dar tiempo a la defensa para que también acompañe las pruebas de ese homicidio, ¿no? Este homicidio, de este femicidio vinculado que después acusamos, ¿no? Claro, claro. Así que así nos la dejó de difícil también la fiscal, sí, que investigó el caso. Una difícil ya desde antes, porque Yanina fue detenida y estuvo 1 año y medio en prisión, mientras que Fernández también está libre esperando esta sentencia. ¿Cómo? Perdón. Digo que Yanina González estuvo 1 año y medio con prisión preventiva, mientras que Fernández está esperando este juicio después de 3 años y meses en libertad, ¿no? La impunidad que hay. Fernández ahora está con prisión preventiva desde noviembre del 2016, pero Fernández tuvo todas las garantías que le dio nuestro sistema, digamos, de justicia. ¿Por qué? Porque digamos, lo acusaron, ¿sí? Mientras estaba investigando la muerte de la nena había sido por abandono de persona seguida de muerte. Entonces, tuvo tiempo de presentarse, hacer un descargo, mientras todo lo hizo en libertad, la pidieron la eximisión de prisión, eso fue a casación, todo el sistema, esto es lo que vemos, ¿no? Todo el sistema judicial funciona para los hombres, no funciona para nosotros, claro, el tema de garantía. Claro. ¿Sí? Yanina quedó detenida desde el primer momento. Claro, sí, sí. En el juicio también, en el debate, todos los, digamos, los jueces, todo el mundo, es como que los jueces todos se daban cuenta que la fiscal, por lo menos si tenía alguna duda, tendría que haber detenido a los dos. Claro. ¿Sí? Claro, digamos, claro. Si tenía alguna duda en ese momento como fiscal, tendría que haber detenido a los dos. Claro. ¿Sí? No, en ese caso dejó nada más que a Yanina en presa, qué claro, sé yo. Claro. Estamos hablando con Gabriela Conde, la abogada. Ella integra la gremial de abogados y es la... abogada de parte, en este caso, corregime cualquier cosa, Gabriela, de Yanina González, ¿correcto? Sí, es correcto. Bien. Nosotros nos presentamos. Vos fíjate qué absurdo que es el sistema judicial, digamos, todo el tema de leyes, porque nosotros, estando acusada Yanina, sí, nosotros nos presentamos, antes de ir a juicio, nos presentamos como particular damnificada, claro, de parte, claro, ¿sí?, en la causa de Fernández. Claro. Entonces, estando acusada, nos presentamos como particular damnificada, acusándolo a él, digamos, porque estuvo muy mal hecho todo el sistema, funcionó muy mal, claro, muy mal, pero a favor de Fernández, digamos, a favor del femicida, ¿no? Yo acá tengo por lo menos un par de preguntas, sí, Gabriela. Vale. Concretamente, esta señora, Carolina Carballido Calatayud, es desde hace varios años fiscal especializada en violencia de género de Pilar, ¿correcto? Sí, sí, sí. O sea, ese lugar hizo la instrucción que vos narrabas hace un ratito del asesinato de Lulú, 2 años, Lulmila, 2 años tenía en ese momento que fue asesinada por Fernández. Sí. Bien. O sea, desde ese lugar de fiscal especializada. De fiscal especializada en género. Pero se han designado, digamos, fiscales especializados en género sin tener ningún tipo de especialización. No es que se designan así como se designan a dedo, no es que llegó por concurso ni nada por el estilo. Acá la designación seguramente debe tener su pata política, etcétera. Yo no, es más, cuando yo hice un curso de un posgrado en Derecho Penal, sí, ella estaba en ese curso, así que, digamos, y era, fue posterior a la acusación de Yanina, claro, digamos, yo sigo haciendo cursos, y la encuentro en un curso de especialización. Así que tampoco tendría ningún curso de nada, no sé. Sí, claro. Y es fiscal. Claro. Pero de todas maneras, ¿sí?, es el sentido común. Vos tenés una nena muerta a golpes, sí, la madre y la pareja que estaban conviviendo, digamos. Alguno de los dos hubieses encerrado a los dos. Claro, claro, claro, por supuesto. De todas maneras, digamos, todo el sistema jugó a favor de Fernández. Y hoy, bueno, mañana llegamos a después de la acusación realizada por el fiscal en el momento oportuno que podíamos, ¿no? Sí. Pudimos acusar, después de producir toda la prueba, acusar a Fernández de femicidio vinculado. Bien, ¿qué pena le puede caber entonces a Fernández? Bueno, Les cuento algo también, previo al juicio, digamos, como era un homicidio simple, podrían haber arreglado una pena, digamos, tuvieron la oportunidad de arreglar, ¿sí?, la defensa y la fiscalía. De hecho, hablé con el doctor Fuensalida y iban a arreglar una pena de 14 años. No. ¿Sí? Entonces, pudiendo arreglar una pena de 14 años, Fernández no quiso porque él quería salir absuelto, no quiso arreglar una pena de 14 años. La acusación era por homicidio simple, era de 8 a 25 años. Iban a arreglar por 14 años, pero no quiso. Y ahora, acusándolo de femicidio vinculado, nosotros pedimos la prisión perpetua. Perfecto. Es la pena que le corresponde. Esperaremos el 14 que esto sea una sea realmente una algo ejemplar, ¿no? Que en esta lucha sea un fallo ejemplar. Sí, eso mira, nos fue muy difícil conseguir fallos sobre femicidio vinculado, ¿no? Hay muchos casos, pero no estaba la ley. Entonces, claro. Nos fue muy difícil conseguir algún fallo de femicidio vinculado. Esperemos que sea, sí. Esto no quiere decir que se haga justicia, porque el femicidio vinculado es una figura, ¿sí? Cuento esto para que se entienda qué es lo que tuvimos que probar. Que mata a una persona para causarme un daño, un sufrimiento, en realidad, dice, a la persona que sufre violencia de género, ¿sí? A una mujer que sufre violencia de género. Entonces, el femicida que hace, mata a una persona la mujer tiene mucho afecto, es para producirle, la mata nada más que para producirle sufrimiento, ¿sí? Entonces, nosotros probamos el sufrimiento de Yanina, porque perder a su hija, matarla delante de ella sin poder hacer nada, es un sufrimiento terrible, más allá del sufrimiento que te produce, digamos, la culpa que te deja eso, lo que podría haber hecho, lo que podría, ¿no? Bueno, pero también, y esto sinceramente, no, me fue muy dificultoso hablarlo en el tribunal, porque no querían que yo hable de esto, sí, pero no solo le produjo el sufrimiento al femicida, sino que le produjo mucho sufrimiento un estado totalmente machista y un estado totalmente discriminador para Yanina González, porque es una persona que tiene discapacidad, claro, también. Así que sufrió toda la violencia en la cárcel, toda la violencia que el Estado le pudo imprimir a una víctima, porque Yanina era una víctima. Esperemos que como dicen ustedes, se haga justicia. Gabriela Conder, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Gabriela Conder, es la abogada de Yanina González. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 37 de la mañana, 11 grados acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy va a ser una jornada bastante tranquila, pero se avecinan horas agitadas para la ciudad. Igualmente, a las 8 de la mañana, bueno, ya Suteba. Suteba anuncia ya el paro para el 15 y la jornada de lucha para el 19. Estaba pensando en el Posadas, acá está. A las 8 iban a hacer un reclamo para pedir la reincorporación de los despedidos nuevamente. Como que el Posadas pasan 2 o 3 días y aparece otra vez. Sí. Y aparece porque siempre está, así en las condiciones que está. Uh-huh. A las 11:30, trabajadores de la FIP van a hacer una concentración en la cercanía de la Plaza de Mayo. Van a ir hasta ahí, hasta el organismo, en reclamo de la inclusión. En realidad porque hay una intención de congelar los salarios. O sea, no aumentarlos, de congelarlos, porque se viene el invierno. Sí, claro. ¿Cuánto falta? Nada, una semana para el invierno, congelemos los salarios. Lo dejamos a la intemperie y ya está, ya está, lo dejas ahí. A la 1, conferencia de prensa de las 2 CTA, camioneros, la CGT, toda gente linda que van a hablar de qué va a pasar el jueves en el paro, ¿no? Nos van a decir, a ver, el fixture del paro vamos a tener. Y a las 15 horas, se va a presentar el dictamen en comisión para mañana desarrollar el debate en diputados por la legalización del aborto. Y no sabemos qué está pasando en Escobar. Exacto. Queremos noticias frescas de Escobar. Sí, ahí. ¿Y Pablo Brombilla está ahí? Muy buenos días a todos. ¡Arriba, argentinos! Buen día. ¿Cómo les va? Bien, excelente. Bien. Bueno, con una llovizna así de esas que pertinaz. Sí, sí, sí. Qué linda palabra. Me gusta pertinaz. ¿Le sí, gusta? Me gusta. Sí. Bueno, del congelamiento, usted sabe que tengo la impresión, no sé, para el seguidor, la seguidor de la seguidora de las series, podemos hacer una encuesta a ver si Christine Lagarde se parece a algún caminante blanco. Se lo tiro para aquel seguidora de Game of Thrones. Claro, bueno, no la vi, mi hijo leyó. No hemos incursionado todavía, pero bueno, le voy tirando con esto de la llegada al invierno. Sí, sí. No, bueno. A mí me hace acordar, mira, me vino más otra, Narnia, ¿viste la esa congelada de Narnia? Sí. Que era la mala, era una cosa así. Se viene la era del hielo, ahora que vienen las vacaciones del invierno. Bueno. Hola. No, de todo eso no vamos a hablar, por supuesto. Hola, sino Pablo. Que por supuesto vamos a retomar un poquito lo que sucedió ayer en los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Por favor. Por supuesto. Y una lectura de las tapas del día, por supuesto que sí. El oyente, la oyenta querrá saber qué dijo el presidente de la nación ayer. Dale. Sí, claro. Sí. Nosotros estuvo, también. Estuvo todo el día en conferencia de prensa prácticamente. Ajá. Laburando. Bueno. Lo primero que dijo, ahora lo vamos a escuchar, en el track número 1, dice: ya no queremos un Estado socio del narcotráfico. Ajá. Quiere decir que... Barrio Nuevo. Claro. Claro. Ya no queremos un claro. Estado socio del narcotráfico. O sea, sí. Que hasta ahora... Sí. Claro. Sí lo quisieron. Escúchelo, escúchelo. No. Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio también significa no querer volver atrás. Ya no queremos que nos mientan, ya no queremos corrupción, ya no queremos parches a nuestros problemas de fondo, ya no queremos un Estado socio del narcotráfico, un negocio que creció durante años a espalda de un Estado que no hizo nada, nada para pararlo. Pero ahora sí, hace casi 2 años asumimos el compromiso de darle pelea juntos y lo hicimos porque los argentinos queremos vivir en paz. Hoy sí, la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos de mi gobierno. Igualmente no sabe desde cuándo gobierna, porque hace más de 2 años. Bueno, vio cómo es esto. Casi 2 años, hace casi 2. Yo, ¿no?, le di un estimativo. Dos y medio. Más sí. O menos 2 años, Mauri. 2 años y medio, sí, casi claro. 3. Sí, pues, claro. Viste que el primer semestre nunca contó. Claro, siempre a partir del segundo semestre. Por no, eso. Es que recién está empezando. Claro. Hace un momento lo hablábamos, ¿no? Sí. Todo el tiempo da la impresión de que siempre está empezando. Sí. ¿No? En algún momento va a bajar, ya van a ver que va a bajar la inflación. Claro. Bueno, una cantidad de cosas. A propósito de eso, habló el presidente de la Nación ayer en la planta de Molinos. El oyente, la oyenta dirá, ah, mamá Luchetti, la de la publicidad. Bueno, la de la publicidad es de Pérez Compunk. Ajá. Está bien, es uno de los grandes monopolios alimenticios de la Argentina. Sí, claro. Allí estuvo el presidente de la Nación y lo escuchamos brevemente. Buenos días a todos. Qué lindo empezar, apenas llegado al país, la semana compartiendo este momento de alegría con la familia Luchetti, que es parte de una familia más amplia, que es la familia Molino, sino una aún más amplia, que es la familia Pérez Compán, que siempre ha apostado a la Argentina, al trabajo. Estamos generando el elemento más importante a la hora de movilizar una sociedad, esa fuerza que recorre cada metro del país, que es la confianza. Comienza a haber previsibilidad, que sabemos hacia dónde vamos. Y esto es contagioso, y esto se va extendiendo. Sabemos que estamos emprendiendo una tarea de construcción, pero sobre bases sólidas, tan sólidas que nos van a permitir proyectarnos hacia el futuro. Acudimos al Fondo Monetario. Para poder tener previsibilidad, gracias a este acuerdo que hemos obtenido, que es histórico, histórico para la Argentina e histórico en la historia del Fondo. Nunca dio semejante apoyo como el que le ha dado a los argentinos, el que nos ha dado a todos nosotros. Entonces acá estamos, convencidos de que estamos en el camino correcto. Lo podemos seguir haciendo por 20 años más, que es lo que necesitamos para tener esa Argentina que todos soñamos, que todos nos merecemos y que lo estamos haciendo juntos. Entonces dígale sí a la inversión y a apostar a la Argentina. Muchas gracias a todos. Se confundió junta. Con, viste, dígale, sí a Luchetti, era la Terrabucia. Sí. Junta. Sí. A mí no me pregunta nada para no. ir a Está en campaña, como ves, sí, sigue en campaña. Sí. Cristín se levanta y dice, ay, qué bueno, cómo estoy ayudando a la Argentina. Sí. ¿No? Según las palabritas de... Palabritas, pensando sí, en Martín. Sí, sí, bueno, esto de hablar de sobre el trabajo, porque veo cómo sí. es. Uno habla sobre el trabajo abrazando empresarios. Claro. Esta relación siempre es media rara, ¿no? Sí, sí. O sea, de la gente que vive del trabajo de otros, uno anda diciendo... celebrando el trabajo, ¿no? Sí, son una familia, ¿no? Son una familia. Sí. Lo importante es la familia. Exactamente. Bueno, nada más lindo que la familia unida. Un abrazo, por supuesto. Y cocina mamá Luchetti. Bien. Bueno, a ver, un poquitito de las tapas del día de hoy, ¿le parece? Vamos. La cumbre para poner fin a la amenaza nuclear, titula Clarín. Sí. Qué cantidad de fotos, entre sí. los presidentes, no sé si han pisteado, Sí, Trump sí. y Kim firmaron una declaración conjunta después de su histórica cumbre en Singapur. Uh-huh. Y dice, el mundo va a presenciar un gran cambio. Uh-huh. Fíjese. Titula TELAM, el documento sellado tras una histórica cumbre de más de 4 horas señala que ambos países se comprometen a cooperar en el desarrollo de nuevas relaciones y la promoción de la paz, la prosperidad y la seguridad. Usted los ve y dice, sinceramente, no. son el icono de la paz, la prosperidad y la seguridad. Sí, sí. sí, sí. Bueno, a veces yo no sé, por ahí es una confusión mía. Bueno, no nos vamos a complicar tampoco demasiado. Pero bueno, se estaría presentando el tema. Sí. Bueno, ayer el presidente, el primer track que escuchábamos fue en el marco de la Jornada Argentina sin Narcotráfico. Claro. Ese título tan rimbombante, no, fue en definitiva crear 94 cargos de jueces en todo el país y 85 nuevas fiscalías dedicadas especialmente a las investigaciones de delitos de narcotráfico. Y por supuesto, alguien le cree. Bullrich, dando una vueltita para decir, mira que a mí me dieron más plata para poner más fuerza de seguridad en las fronteras. Claro. Que no sé por qué las titulan calientes. Bueno, sí, bueno. Discúlpeme la apreciación, pero bueno, así lo titulan los medios. Las fronteras estarían calientes en este momento. Bueno, subió el dólar, che. Qué bueno. Sí, eso mientras escuchaba al presidente pensaba, alguien le habrá dicho, mirá que lo de la previsibilidad, el dólar llegó a 26.50 casi, ¿no? La inflación en mi gobierno no va a ser un problema. No, claro. Bueno, claro. Salvo que el dólar se fue en un año 10 mangos, digamos. Sí, sí, 33% en lo que va del año. Bueno, por eso, le mandamos un abrazo al presidente, que debe estar cansado, trabajó muchísimo. Oh, No sé si lo vieron revolviendo huevos. No. ¿Con Julián Aguada? No. Le complica un poquito abrir, digamos. O sea, si usted sabe, el huevo, ¿cómo usted lo batiría? ¿Usted haría con la mano como si le dijera, vio como bailando mayonesa? Claro. De los fatales. Cosa así, más o menos así revuelve huevos el presidente. Es que no debe saber hacer nada. Lo que demuestra que nunca lo ha hecho. Claro. Bueno, claro. Porque estuvo con la gente de Cocineros Argentinos. Bueno, le mandamos una vez. Ah, ¿también? Sí. Después del cantito vio cómo es. Claro. Bueno, en fin. Bueno, así que el gobierno dejó correr al dólar, lo dejó correr. Hubo un montón de títulos maravillosos alrededor. Le digo, mire, para ámbito financiero salió corriendo y para el cronista saltó. Bueno, por eso, bueno, más o menos en ese plano estaríamos, De página 2 se lo titula como escalera al cielo. Bueno, son dos actividades físicas, ¿no? Aquí estamos. Bueno, y por supuesto las tapas se han dedicado específicamente a la cuestión de la toma de escuelas. Vio que ayer lo tituló Clarín, y por supuesto, si es tapa de Clarín es el tema del día. Claro. Eso lo adelantamos nosotros tempranito, así que por supuesto de eso sí va a hablar, y todo el mundo ha hablado del tema. Lo escracharon ayer al ministro Finocchiaro, en Córdoba. ¿Sí? Porque se andaba haciendo el voy a celebrar la reforma universitaria del 18. Sí. Un tipo que de universidad pública. Nada. Bueno, así que un poquito a propósito de las tomas de escuelas, esas mismas que el editorial de Clarín del día de hoy, bueno, Ricardo Roa lo menciona como un malentendido ejercicio de la democracia. Es la excusa para un activismo que apunta al gobierno en todo momento y por cualquier razón. No es el aborto la causa final de las tomas, sino el antimacrismo militante. Por eso las pintadas de Macri Gato y las condenas al FMI. Qué bueno el análisis. Le doy un ejemplo, por ejemplo. Sí. La ley de industrias culturales de Duhalde no tuvo nada que ver con las políticas. Claro. Aunque benefició al grupo. Claro. La fusión de Telecom y Clarín, tampoco. Nada que ver. Es una cuestión política. No. Bueno, y así podemos seguir. Sí. Así que escuchemos al ministro Finocchiaro a propósito de la toma de escuelas. Que no es bueno que se pierdan días de clase, nunca es bueno que se pierdan días de clase. Cada día perdido es un día robado al futuro. Y además con algo absolutamente politizado, porque si nuestras chicas, nuestros chicos quieren debatir sobre la cuestión del aborto, pueden proponérselo a los rectores, a las rectoras del sistema, y yo creo que con muchísimo gusto en la escuela se hubiese debatido y se hubiese participado. Esto es otra cosa. Que además siempre son minorías que van votando en asamblea hasta que se van todos los que no quieren tomar y al final terminan tomando entre 10 personas una escuela. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo, uno, con que se pierdan días de clase, dos, con que la fuerza reemplace la razón. Igual no te... Ese es un gobierno... El final es un chiste, es un gobierno que nos caga a palo. Nunca vamos a reemplazar la fuerza. Bueno, perdóneme. Me salió del alma, perdóneme. Bueno, por favor. No, lo de los palos se refiere a lo que llegó del fondo, digamos. Claro. No me refería justamente a eso. Palo. Yo pensaba en estos enmascarados y disfrazados que salen en las manifestaciones a golpearnos. Y a detener, ¿no? Y demás. Bueno, no. Usted se pone muy quisquilloso, discúlpeme. Sí, perdóneme. La presentación. Bueno. Pero interesante el ministro Finocchiaro, que casualmente va en línea sí. con Fernando Pocholulu, o más conocido como Fernando Bravo. Por supuesto, Pocholulu. Así que vamos a escuchar a Pocholulu en la edición, en su programa de ayer, hablando justamente sobre las tomas de escuelas, que por supuesto son autoritarias. Escúchelo. Esta es una verdadera desmesura, la toma de los colegios. Siento que no todo el plantel de alumnos de los colegios tomados opina de la misma manera, de manera tal que acá hay un gesto más que autoritario. Yo esta mañana escuchaba a una profesora de este colegio, colegio de Bellas Artes o algo por el estilo, que se llama Irurtia o algo por el estilo, y escuchan ustedes lo que decía. Como docente yo creo que es importante primero el tema de educación sexual integral. ¿Acompañar la decisión de los estudiantes? Sí, acompaño porque es algo que está dentro de los términos democráticos. Yo lo quisiera decir a esta señora que no conozco, que no está dentro de los términos democráticos, porque una cosa es una lucha estudiantil, pero en el caso de la despenalización del aborto es algo que va por una colectora, y por lo pronto hay parte del estudiantado que de pronto no está de acuerdo con la despenalización del aborto, porque no hay mayorías absolutas. Es más, yo estoy en contra de la despenalización del aborto. Por eso que lo que dice esta profesora es absolutamente desacomodado a los tiempos que corren. Hace un ratito nada más, alumnas de este colegio de Bellas Artes decían: si no se aprueben, diputado, ya vemos qué medidas vamos a tomar, qué medidas podemos salir a tomar, como en el 55 salir a quemar las iglesias, como en la época de Perón. ¿Qué otras medidas se podrán tomar? La voz del Parlamento es la voz que hay que escuchar. No, la verdad que es tan aburrido. Sí, sí. Bien. Increíble. Gustó, ¿eh? Sí, es como, viste, va, aburre, porque es como el sentido común a flor de piel. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo. Y lo peor del sentido. Sí. Bueno, le cierro cortito, ¿eh? Bueno. Le cierro con una cortita de los medios de hoy. Nicolás Duhovne le dijo a los economistas con los que se reunió: el acuerdo con el FMI es exigente, pero no sanguinario. Bueno. Bien, y se lo cierro. Con esto, hay un track, si entra, ustedes me dirán, a propósito de la editorial del Cronista Comercial, a propósito de paritarias peligrosas. ¿Peligrosas? Las paritarias son peligrosas. ¿O de quién es la culpa de la inflación? Del trabajador. Bueno, escúchelo, sí. Escúchelo. ¿Cuál es el riesgo del 27%, sobre todo en un aumento para los camioneros? Digo, ¿cuál es el riesgo económico? No hablemos de si lo merecen o no los camioneros. Uh-huh. Digo, no hablemos de eso. Hablemos cuál es el riesgo. El riesgo es que se termine trasladando mucho de ese aumento a precios y que también se reabran otras paritarias. Porque si algunos cierran a 27%, o imagínate que cierran a 25%, está claro que los que cerraron a 15 van a decir: pero escuchame, me estás cargando. ¿Por qué te decía que es un doble riesgo? Para la economía estamos hablando, ¿no? La inflación te puede correr algunos puntos con esto. Porque imagínate que gran parte del PBI de la Argentina, es decir, de todo lo que se compra y se vende en la Argentina, sí, se traslada sobre ruedas. La traslada básicamente Moyano. Estoy casi convencido que los empresarios van a trasladar una parte de ese aumento salarial después a los fletes. Uh-huh. Y por lo tanto los fletes se van a trasladar al producto final. Más allá del ajuste que impone el fondo, para el gobierno también va a ser un reto, no solo la negociación con Hugo Moyano, sino con todo el resto de las paritarias de acá a fin de año. Lo firma el secretario de redacción del Cronista Comercial, Horacio Ricci. Bien. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿eh? Sí, ¿qué sí va a ser? La culpa de todo es de los que labura. Y sí. Quería decir algo. Para mí, Christine Lagarde se parece a Sergio Denis. Sí. Se parece a Sergio Denis, muy bueno, ¿eh? Es verdad. También. Podríamos hacer un concurso. ¿Qué les parece? Sí. Puede ser, sí. Puede ¿a ser. ¿A quién sí se parece? Sí, sí, Lagarde. Sí. Christine Lagarde. Pobre Sergio. Un abrazo. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué medidas podemos salir a tomar? ¿Como en el 55 salir a quemar las iglesias? ¿Como en la época de Perón? Ya no queremos parches a nuestros problemas de fondo. ¿Qué otras medidas se podrán tomar? Acudimos al Fondo Monetario para poder tener previsibilidad. La voz del Parlamento es la voz que hay que escuchar. Es terrible, o sea, es primero los chicos de rehenes de los docentes y ahora la escuela de rehén de los chicos. Realmente estamos viviendo un incendio en este país. Y esto es contagioso y esto se va extendiendo. Clavelito Blanco, acá Seca Trío. Ay, clavelito blanco, clavelito jaspeadito, perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. De la

Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y 11 de la mañana y 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. Siempre estamos en sintonía, una sintonía finísima, como la que arma Nico con los relatos de Dani, ¿no? Claro. Esa cosa así tiene, tan... Tiene esa cosa que saca enseguida. Tan, ¿viste?, milimétricamente pensado. Sí, sí, no, es increíble, sí, la sí, verdad. Sí. Felicitaciones. Varios programas en uno. Sí, hacemos. sí, varios. Ahí estamos. Bien. Me quedé con esto del dólar, sí, que lo hablamos con Pablo hace apenas un momento. Perdón. Cerró a 26,44, lo que significó solo en el día de ayer una devaluación de prácticamente el 2%. Y estas cosas, estas perlitas de cómo fue tratado. Voy a abundar un poquitito en lo que ya trajo Pablo. Sin techo para el dólar. Esto lo escuché ayer en la nueva analista de economía que tiene Bella Tarde, que tiene TN, ¿no? Sin techo para el dólar. Digo, bueno, está bien, sin techo. Si vos tenés un globo con helio, trata de soltarlo adentro de tu casa. Claro. Lo soltaste en la terraza, no lo ves más, ¿viste? No. Es así, sin techo para el dólar. Bueno, eso nada más, que es un 36%, yo dije 33% hace un ratito, un 36% de devaluación en lo que va del año. Igual ya ese 3%, como que sí, ya ni te das cuenta. Vos te das cuenta que, claro, bueno, más o menos. Más o menos 33%, es lo mismo. Tan tremendo que... Es terrible. No, es lo mismo. ¿Qué va a ser? Sí, pensaba en esto antes cuando hablamos en las noticias breves, lo... del joven senegalés, ¿no? Lo que pasa con la comunidad senegalesa. Bueno, que pasó hace poco. Con varios más también, porque se está dando en todo lo que son los vendedores ambulantes. Claro, y es increíble los relatos, bueno, lo que pasó la semana pasada a raíz de este ataque de la policía de la ciudad a este chico senegalés ahí en Avellaneda y Nazca y Avellaneda, digamos, ¿no? Para más o menos ubicar. Sí, sí. Creo que era Emilio Lamarca la calle. Emilio Lamarca, sí, un poquito a unas cuadras. Claro, pero ahí nomás. No estaba vendiendo en ese momento, lo atacaron. Claro. Tiene un corte de cuchillo, le cortaron los tendones, o sea, fractura expuesta. Y había un montón de gente pidiendo por favor que dejen de agredirlo, Lo podían haber matado prácticamente, porque la hazaña con la que lo golpeaban. Hasta donde supe terminó internado en Italia. Sí, ¿no? Internado y detenido. Porque él está detenido, debe tener un custodio policial porque lo acusan de usurpación de marca, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se venden esas marcas truchas porque se van a comprar a la salada. Bueno, un absurdo total. La mayoría nos enteramos de eso que había acontecido porque lo vimos en el tuit de Revista Cítrica. Revista Cítrica le censuraron en el Facebook, la revista había publicado las imágenes. Y justamente fue el día anterior del periodista, el 6 de junio, ¿no? Un día antes del Día del Periodista. Y lo que hizo la Cítrica fue republicar otra nota que habían hecho anteriormente por muchísimos casos que están sucediendo con la comunidad senegalesa. Hablan de inclusive de Masarba, que era uno de los referentes más conocidos de la comunidad senegalesa en Argentina. Él murió en marzo del 2016 en el hospital de Ramos Mejía. Unas horas antes, una ambulancia lo había recogido en México y San José, donde apareció tirado con múltiples golpes. Bueno, lo que él venía... denunciando era la agresión policial sistemática. Claro. Y claro, era ya muy conocido y era referente para todos. Bueno, en todo caso, lo bueno que tiene es que ellos siguieron coordinando en esta agrupación. Digo, matar al referente tampoco los dispersó, ¿no? Fue uno de los primeros senegaleses que llegó a la Argentina, llegó en los 90, participó en casi todas las organizaciones de senegaleses en el país. Asociación de Residentes de la Argentina, Todos por Mandela, y en sus últimos días de Yangó, Y hoy hablamos de tango, ¿no? Y Yangó parecería ser la palabra que da origen a la palabra tango después, ¿no? Y es una palabra africana, así que, bueno, nada, sí, recordar un poco. De una deidad africana. Claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hoy hay una marcha, marcha en La Plata por el tema de las despedidas de la línea 144. Ah, bien. Todavía siguen despedidas y dicen que siguen bien sintiendo esa violencia sí. que ellas mismas reciben de claro. todas las que llaman. Así que bueno, va a haber una marcha a las 11 de la mañana en 6:51. Bien, y nos vamos a un poco de música. Adiós, de Santos Impostores. El cantor sulfatado, sucio es el anclado en noches de alcohol. Gusano vivo, astuto pastor, manipulando al rebaño con convicción. Toca bocina, el bobo en dos por cuatro, canta y repite un remedio magistral. Busca un culpable para su gira loca, toca que toca, le canta celular. Fue un placer tenerte como amiga, es momento de dejarte atrás. Hoy te pido una despedida, en mi casa no tenés lugar. De barrio, siempre se burlan del cantautor. Al berretín siempre le echan la culpa, viven de upa, tienen para comprar. Esos momentos de caras pegajosas, juntan las bolsas, mercado de amistad. Tu pasión de ser el diez dejó sin aliento en mis ojos la estupidez de creerte mi amante. Momento de columna en Ruta Alternativa. Nueve y 19, y acá seguimos, tenemos tos, tenemos mocos. Sí, tenemos de todo. Pero tenemos también muchos interrogantes. Sí, y muchos seguidores de esta columna que viene. ¿Cuál Están es? Mucho interesados en conocer más sobre estas cosas de tecnología, de internet, sí. de todo lo que hay alrededor, de todas estas legislaciones y todo, en fin, todo lo que hay acá y que nos lo puede decir Rodrigo Iglesias. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen bien, día. Muy bien, tenés un montón de seguidores, ya lo dije, pero te digo que por todos lados están y esperan tu columna. Está bien, bueno, me pone muy contento. Hoy lo que les traje es algo bastante particular, que estuvo saliendo en muchos medios, un poco tergiversado, un poco sesgado, pero es más grave de lo que uno está viendo en las noticias por una cuestión básica que es la falta de información fidedigna que estamos teniendo. Ajá. Ustedes habrán escuchado que hace poco se quiso modificar el Código Procesal Penal de la Nación y que había un software llamado Pegasus de Israel para realizar espionaje, para investigar opositores. Algo de eso se habló mucho en el Senado, se habló mucho en diputados. Sí. Bueno, la verdad es que es cierto, existe un software determinado Pegasus que sirve para interferir las comunicaciones de todos los equipos celulares. Esto es un software de una empresa israelí, NSO, que se dedica a esto, justamente, a comprar distintos errores de programación, distintas fallas, distintas vulnerabilidades, y revenderlas. Es un costo muy elevado, necesita una inversión muy importante, y cada una de estas interceptaciones, de cada una de intervención de cada teléfono celular, están estimadas en $77,000. Con lo cual, investigar los celulares de todos los argentinos es un poco caro, incluso para un ente estatal como el gobierno nacional. Claro. Entonces, por ese tema, digamos que este software, si bien existe, si bien es muy probable que esté en manos del gobierno actual, es muy caro invertir en escuchar un teléfono con este software. Ahora, existen un montón de posibilidades distintas para hacerlo más económico. Una de ellas es la intención de modificar el Código Procesal Penal para que los distintos proveedores de servicios de telefonía colaboren en infiltrar los datos de esas comunicaciones de esos teléfonos celulares. Esto, por suerte, en diputados no prosperó, y ahora estamos esperando que senadores aprueben esa reforma tan esperada del Código Procesal Penal sin tener en cuenta este articulito que nos impedía tener nuestras comunicaciones de una forma segura y privada sin perder lo que sería la investigación judicial de forma acorde y actualizada. Recordemos que en nuestros códigos procesales penales no existe la intervención, el allanamiento a los datos. O sea, un dato de internet, un dato informático, no está dentro de un código procesal penal. Claro. Existe lo que se llama principio de libertad probatoria. Claro. Entonces, a esto que nosotros estamos viendo, que sale en todos los medios, este software Pegasus, que se utiliza para intervenir en teléfonos celulares, tiene un costo muy elevado, que hoy por hoy tiene un costo muy elevado. No sabemos si el día de mañana si ese costo cae. Y sí, seguramente va a caer, esa es la lógica, pues va a aparecer otro con mayor precisión o con más posibilidades y va a ir decayendo el valor. Por supuesto. Ahora bien, esto es lo único que tenemos por espionaje, por interceptación de llamadas, bueno, hay un poquito algo más fuerte que esto. Más bueno. En el gobierno anterior tuvimos el gran inconveniente de tener CBIOS. CBIOS es el sistema de información biométrica que todos los argentinos entregamos al sacar un registro de conducir, al sacar el DNI, al sacar el pasaporte, al nacer, y que esto lo iba recopilando el Estado, que no sabemos ni en dónde está, ni qué parámetros de seguridad se utilizan, ni cómo se obtienen, no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo con ese tratamiento de datos. Que son los datos más sensibles y únicos de una persona, los datos biométricos, el iris de los ojos, por ejemplo, hasta la forma de caminar. Esto era un contralor con lo que era la jefatura de gabinete de ministros. El Poder Ejecutivo no podía tener acceso a esos datos. Tenía un montón de resguardos. Bueno, como este era el gobierno del cambio, pensamos todos que esta ley la iba a sacar, CBIOS, sí, porque nosotros somos libres. Y bueno, no. Lo empeoró. Sacó este órgano de contralor hace poco y cualquier secretario de cualquier organismo del Poder Ejecutivo puede estar viendo nuestros datos biométricos en este momento. Es decir, que un secretario de el municipio más recóndito del país va a estar viendo nuestros datos personales biométricos. ¿De cualquier ciudadano o de cualquier otro lugar? De cualquier ciudadano, claro, sí, sí. Claro. Qué bárbaro. Este es el problema. Si ahora a esto le sumamos los sistemas de videovigilancia, que tan efectivos son contra el delito, sabemos que el delito sigue estando. Sí, sí, totalmente. Lo que tenemos es una posibilidad de seguir personas a través del sistema de videocámaras. O casualidad, este sistema de videocámaras, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fue contratado a una empresa israelí a través de un ex montonero llamado de apellido Montoto, que lo pueden buscar en internet. Sí, es muy gracioso, pero es muy genial que se llame así. Sí, es muy gracioso, pero no es ningún santo de nuestra devoción. Y este es el principal problema que estamos teniendo. La vigilancia en serio que se está haciendo a todos los ciudadanos argentinos a través de los sistemas de seguridad. Incluso si uno ve distintas fotografías de la ministra de Seguridad, la va a ver dentro de un búnker y muchos policías mirando una pantalla investigando en redes sociales, por ejemplo Twitter. Luego cae un chico preso por cantar una canción de cancha. Claro, sí. Entonces, estas medidas de seguridad que están teniendo bastante bajas son las que después caen en distintas investigaciones de este tipo. Rodrigo, te hago una pregunta desde una suerte de paranoia colectiva que a veces sufrimos. ¿Tiene sentido quitarle la batería a los celulares si queremos hablar de algo? ¿Porque pueden estar escuchándonos? Hay una realidad. Los dispositivos de teléfono, los smartphones, tienen un protocolo que se llama SS7. Ese protocolo es vulnerable. Entonces todos los equipos pueden llegar a tener una vulnerabilidad. Además existe la máxima, obviamente, de no existen equipos seguros. Uno no puede decir este equipo es 100% seguro y estoy confiado de ello, sino que por ahora, por los métodos que sé, los mecanismos que sé, por las reglas del arte, creo que este equipo no tiene fallas, o aún no se reportaron fallas. Bien. Existen los equipos que tienen fallas y los que tienen fallas que aún no fueron reportadas. Lo que sí conviene es poder sacarle la batería. Si no se puede sacar la batería, llevarlo a otra habitación. Claro. Cerrar la puerta y tener una conversación tranquilamente. Tener un resguardo de las comunicaciones en cuanto a presenciar el teléfono no solo es un micrófono, sino que también es una videocámara. Entonces, llevarlo a otro cuarto, sacarle la batería, tenerle las cámaras tapadas cuando no las usamos, cosa que nadie hace. Si ustedes se fijan, hay muchos chicos que tapan la cámara de su notebook, ven el celular y tienen la cámara frontal y la cámara trasera abierta. Bueno, estas prácticas para conversar, para hablar de ciertas cosas, es mejor agarrar el teléfono y llevarlo a otra habitación, cerrarlo, poner un poquito de música, como hacíamos antes, y ya está. Bien. Bueno, el viejo dicho, ¿no? Que seas paranoico no quiere decir que no te sigan. Digo, cabe acá. Justamente, los niveles de paranoia de la gente que está en esto tiene un motivo valedero. Claro, claro. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se está haciendo? No lo sé. Exacto. Entonces, prefiero cuidarme a tener algún problema. Claro. Perfecto. Hay que hacerlo. Y sí, la verdad que es buena las prácticas de tener un poquito de seguridad y control de las cosas que uno podría llegar a escuchar o podría llegar a escucharte. Un viejo amigo dice algo muy interesante: yo no diría nada en internet que no lo pintara en la puerta de mi casa con aerosol dos veces. Claro. Sí, muy entonces bien. Es bastante así. Y sí. Rodrigo, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, a ustedes, chicos. Gracias. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Un abrazo. Acá, la columna de Rodrigo Iglesias, y con todas esas cosas que queremos saber, viste que era así, hay que sacar la batería, hay que llevarlo a otro lugar, hacer ruido. Le mandamos un saludo a Beta, esperemos que María Betania esté conforme con la respuesta. Sí, sí. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Once grados de temperatura y tenemos una cantidad de oyentes. Sí. De oyentas, como le gusta decir a Pablo, sí. Que hacen preguntas, ¿no? Mandan mensajitos. Y que están atentas, hemos recibido de Beta el agradecimiento, sí. Por la pregunta. Ariel preguntaba si estamos ya 1-1 con el peso uruguayo, casi. El dólar en Uruguay vale 28.98, 29, ponele, para ajá. Cerrar. Y acá estamos a 26.50. O sea, vamos camino al 1-1. Peso argentino, peso uruguayo. Peso uruguayo, mirá qué bien. Me gusta el 1-1 argentino-uruguayo. Sí. Ahora que hacemos duplex también. Sí, ¿no? El problema es que sabés que vamos a comprar allá, sí. Una botella de Salus. Sí, más o menos. Sí, bueno, no me olvidate de la cerveza y otras cosas. No, la fresquita, la sí. Gaseosa fresquita. A mí me queda y a mí me gustaría que alguien me conteste en algún momento qué ganamos con esto de hacer las tarifas del gas, la boleta del gas en tres cuotas. Si no, me la, nada. Porque, ¿por qué puedo financiar? La verdad es que no lo entiendo. Y además te cobran interés. Claro. O sea, no es que... Entonces decime por una qué posibilidad. No me digas solamente que hasta octubre se podrá financiar el 25% de las facturas en gas en tres cuotas. No, digas porque no me estás diciendo la verdad. No. Es lo básico. Bueno, pero nosotros bueno. No nos vamos a quedar acá, sino que vamos a ir siguiendo con la economía. Ajá. Que por supuesto no somos nosotros los que lo vamos a hablar, sino que... Pensé que me ibas a preguntar a mí. No, por supuesto. Pero nos vamos a meter un poco entre las negociaciones del FMI, el lugar que ocupa en el centro. Argentina avanza en negociaciones con China sin que nadie o muy pocos se enteren. No sabemos muy bien del tema. Y bueno, un poco para que nos cuente sobre este tema, ya estamos comunicados con Ariel Slipak, que es economista, docente en la UBA y en la Universidad Nacional de Moreno. Buenos días, Ariel Slipak. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, Dani, ¿cómo estás también? Bien. Bueno, ves, nosotros tenemos interés de saber, por el menos, qué está pasando con esto, por si bien uno ha ido viendo algunas cosas, pero qué está pasando, qué es lo que ha pasado con China. China apoyó este acuerdo del FMI, con el FMI, se abrieron, no sé, aperturas de mercado. ¿Cómo está la situación? Antes que nada, igual, además de saludarlos, bueno, le tenemos que agradecer nuestra conversación al ministro Finocchiaro. Ajá. Porque los docentes estamos de paro, entonces yo tendría que estar dando clases, pero podemos conversar porque como la paritaria que nos ofrece el gobierno nacional es tan baja, estoy de paro, entonces podemos conversar.

Sí, bueno, claro, por el nacimiento de tu hijita. Bueno, muchas gracias. Se te ve muy feliz. Se te ve chocho. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, te mando muchas gracias, Ariel. Un gran abrazo. Mando un fuerte abrazo. Abrazo. Hasta luego. Ariel Slipak, economista especializado en relaciones comerciales con China. El baile de Luis, las ligas. Alternativa. Quilombo organizado. Y 9:52 y ya no nos queda nada prácticamente, pero como ayer no estuve, de cuerpo presente iba a decir, qué feo. Tengo de la revista muy indignante, porque realmente indigna, que la revista muy interesante, revista que recibe por correo postal Nicolás en su casa. Esta es la de España, o sea, peor todavía, porque aparte tienen unas palabras, por ejemplo, te da 6 consejos para ligar. ¿No? Ya me molesta. Exacto. Pero es increíble que haya gente estudiando esta pavada, ¿no? Porque es realmente increíble. Bueno, en realidad hablan del cortejo humano y te da 6 cosas a tener en cuenta para engancharte con alguien prácticamente, ajá, o sea, para ligar, según los españoles. Las vocales del nombre son muy importantes, ¿no? Hay gente que está estudiando esto, es increíble. O sea, el nombre puede ser clave a la hora de seducir. Hay un instituto que se llama MIT, no sabemos la sigla que corresponde. Dice que las mujeres resultan más sexys cuando su nombre contiene vocales con curvas. O, por ejemplo, la A y la O. Bueno, no hay comentarios. Yo no encuentro la A tanto. Es una ridiculez. ¿Cómo se llama? Hablamos de... Claro, bueno, porque tampoco, ahí está. La A siempre son palitos y la depende, O si eres... Sí, ¿cómo? Y sí. Bueno, y los hombres serían más atractivos con los que tienen nombres de pila que contienen la E y la I. Ajá. Idiotez más grande que esta, claro, no hay. Idiotez también contiene la E. Claro. ¿Son hombres? ¿Cómo son los hombres? Más atractivos. Las mujeres sexys, los varones atractivos. Además dicen que en este plan de conquista, ¿no? Que se emprende, se consume energía. Hay gente que estudió esto.